el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el fuego de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano, juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.